Energías renovables. ¿Cómo se hace un robot? Mamá, ¿hay autos eléctricos? ¿Qué es una casa autosustentable? Para aprender, escuchemos la columna de tecnología en Entre Mate y Mate. Es genial cuando escucho esa artística, me parece una obra maestra de coso. De coso, de la creatividad. Sí, de la creatividad creativa, y eso implica que estamos del otro lado en este momento. Por precaución y protocolo, estamos telefónicamente comunicados con Gastón Selechower. ¿Cómo anda, ingeniero? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Qué dice? ¿Cómo lo trata esta circunstancia de tener que estar en casa? Y para mí es exactamente igual que todos los días, me parece. Sí, tenemos un modo de vida bastante cuarentenoso. Estamos acostumbrados, sí. Bastante cuarentenoso, sí. Totalmente. Nosotros no sufrimos tanto eso. No dejo de pensar en la familia en Buenos Aires, en el depto, pero bueno. Claro. Que se manejen, eso lo hicieron. ¿Qué tema? Gastón, estábamos hablando aquí con Renata antes de comunicarnos contigo, el hecho de decir, bueno, ¿cómo se podría pensar en prevenir no solamente este virus? Estamos hablando, por ejemplo, del tema térmico en las construcciones, de cómo se puede mantener un lugar, una vivienda, una habitación, medianamente en una temperatura adecuada para que no proliferen los virus, o sea, para que, por ejemplo, en invierno no el frío no se expanda dentro de un hogar. Entonces me parece que queríamos encarar por ahí. ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando voy a construir para tener térmicamente condiciones adecuadas para que no se enferme la familia en lo posible? Bien, está interesante. Sí, toda esta situación, yo creo que si uno analiza un poco la necesidad de la sustentabilidad y de tener una casa más o menos preparada, te da el ok, ¿no? Son ejemplos de que tenemos que estar ahí atentos y que, bueno, si estuviésemos más preparados y cada uno tendría su pequeño invernadero, su pequeña cosita, no te digo de ser autosustentables completamente y no sufrir la cuarentena, pero sí podría ser un poco más divertido, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Tener cada uno un algo para intercambiar, aunque sea pequeño, no importa, una idea de estar un poco más preparado, ¿no? Una huertita. Un diseño bioclimático así completo como habíamos hablado un poco la semana pasada, tiene incluido una gran parte, ¿no?, para la reutilización de agua, invernadero, para calentar la casa, etcétera, la parte del cultivo interior y exterior. Pero bueno, eso sería de lo mejor. A lo que no tenemos, algo en el medio. Sí. ¿No? Una parte fundamental para el tema de la salud y las casas es la ventilación, el cambio de aire. Uh-huh. A veces hasta mucho más importante que la temperatura. A veces tiene que haber un recambio del aire de la casa. No me acuerdo cuánto, pero es como que cada una hora, una cosa así, tiene que cambiarse el 100% del aire de la casa para que no pueda haber una proliferación ahí adentro, porque si no, la temperatura caliente y la casa cerrada se transforma en un caldito de cultivo. Claro. Eso es importantísimo. Tener una ventilación con el recambio de aire. Y bueno, después me preguntaba temperatura, cómo mantener la casa. Es más o menos lo que hablamos siempre. Lo primero que tiene que ver uno es su casa, de qué está hecha, cómo está hecha y dónde está orientada. Uh-huh. Hacia dónde está mirando, qué aberturas tiene, qué cantidad de calor puede entrar, qué cantidad de calor puede salir por esa casa, ¿no? Entonces, en base a esto que hablamos, tratar de ver con la ventana que tenemos, la ubicación, cuáles son las que vamos a dejar un poco abiertas para provocar este flujo de aire, sí, que lo renueve constantemente, cuáles son las que tenemos que tener cuidado para que no entre, digamos, el frío excesivo o el calor excesivo, ¿no? Básicamente es el norte, este oeste, sur protegido, lo mismo de siempre, pero ponele tener... Uno, si quiere ingresar aire nuevo, sí, por lo general abre una ventana de la parte alta de la casa, ¿no?, para que salga el aire viciado, caliente, de la parte superior. Bien, repasemos igual lo de los puntos cardinales, porque quizás hay algunas personas que no lo han escuchado. Entonces, ¿dónde convendría orientar, por ejemplo, la entrada de una casa? ¿Qué conviene, como decías recién, tener abierta una ventana desde qué punto cardinal? O sea, ¿cómo sería eso? Bien, bueno, mira, una primera cosa a tener en cuenta que hemos hablado en los cursos es que acá, por la zona, por la latitud en la que estamos y también, sobre todo, porque estamos en un valle, tenemos el este y el oeste, no tenemos el horizonte del este y el oeste, nuestro amanecer no es por horizonte, nuestro atardecer tampoco, siempre es por general una hora más, una hora antes, digo, de lo que estaría anunciado, media hora antes, porque se meten abajo de la sierra, sí. Atrás de la sierra. Eso por un lado. Después, el valle lo tenemos orientado aproximadamente norte-sur, sur-norte, entonces predomina muchísimo el viento en esa dirección, ¿no? Es el viento súper caliente que viene del norte, que son esos días sofocantes, o el clásico viento sur fresco, que es el que está soplando ahora, y tenemos casi siempre. Entonces, teniendo en cuenta eso, la topografía que nos envuelve por un lado, y después por otro lado, que por la latitud que tenemos, las condiciones de verano e invierno pasan rápido respecto a primavera y otoño. Sí. Es como que la posición del sol, particularmente cuando está muy atrás en el verano, viste que sale de atrás y se mete para atrás en el sureste, sale del sureste y se mete en el suroeste, el sol en verano, y en invierno sale del noreste y se mete en el noroeste, hace el recorrido corto por adelante. Entonces, la condición máxima esa, donde el sol está bien atrás o el sol está bien adelante, pasan rápido. A ver, duran unos 4 meses en total, 2 meses de verano y 2 meses de invierno, son las condiciones extremas, no son los 3 meses de la estación. Bien. Me explico, más o menos ajusta, es como más chico el invierno, más chico el verano en cuanto a la posición del sol. Y después, los otros 8 meses del año, predomina la posición del sol de primavera-otoño, que es más de oeste, oeste, este, digamos, más saliendo del este, más entrando en el oeste, y no tan noreste o sureste, bien, como son en verano e invierno. Entonces, teniendo en cuenta esto, que predominan las condiciones de primavera y otoño. Esto es importantísimo porque, a ver, si uno se pone a leer, cuando le dicen, vos tenés que orientar la casa al norte, o si lees una literatura que esté en español, que bajaste de internet, te va a decir sur, porque es para el hemisferio norte. Sí. Así que atentos en eso nomás. Pero te dice que vos orientes al norte, y si vos haces tu casa pensando todo en la condición de invierno del norte, que es donde el sol está bien de enfrente al norte, es una condición que pasa rápido por donde estamos nosotros, pasa rápido, digamos, la posición del sol cambia rápido. Entonces, no tiene mucho sentido preocuparse tanto por esta condición extrema, sí, preocuparse más por la condición que más permanece, que son estas de ahora, por ejemplo. Ya un día como hoy, que estamos cerca del equinoccio, a día del equinoccio, ya es una situación que es la que predomina casi todo el año, estos climas, ¿viste? Que tratan, están ahí, que es verano, que es invierno, que es otoño, que es primavera, que no sabes, no es tan extremo, tenés todo, el sol de día, el frío de noche, el viento, etcétera, etcétera. Entonces, bajo estas condiciones, que después hay que ajustarlas a donde vivimos cada uno, lo que decimos siempre, si vos vivís en el Faldeo, si vivís, no sé, en Valenti, un Portal del Cielo, hay que estar todos pegados a la montaña, los vientos que del este no van a estar casi nunca, ¿no? Es algo lógico, pues estás pegado a la montaña predominantemente, vas a tener el viento norte-sur, sur-norte, los amaneceres lo vas a tener muy tarde, porque estás pegado a la sombra del cerro. Entonces, si bien uno cuando habla de un diseño te dice proteger el sur, porque de donde viene el viento es frío, y el norte tenés que dejar entrar el sol, en el este también, para que te caliente la casa a la mañana. Pero bueno, si vos estás pegado al cerro, el este, el sol no te va a pegar, el este a la mañana, no te va a calentar la casa temprano a la mañana, entonces más vale proteger el este, ¿me explico? Porque sí, va a ser una parte fría, y de hecho, todos vimos cuando empieza a bajar el frío, se ven las nubes pegadas al cerro, ¿viste? Que bajan, sí, del cerro, las nubes con el frío. Bueno, ese frío que va bajando te entra derecho, si estás pegado al cerro, te entra por el este, pegadito a la casa, helándote. Entonces, básicamente, si bien la orientación estándar te dice ventanas al norte, con unos aleros, digamos, con aleros para proteger el sol del verano, y el alero a una distancia de la ventana determinada para que en invierno, cuando el sol pasa abajo, sí te caliente la casa y en verano no. Y todo esto, bueno, de esa base, ajustarla a la condición del cerro, que es este, el viento predominante del sur, casi no hay viento del este, hay poco viento del oeste, pero viene con tormenta y lluvia por lo general, que es cuando se ve del Valle del Pinto que suben las nubes, uh-huh, y se vienen para este lado. Y bueno, y el sur sí tiene que ser una trinchera total, protección total, pero tampoco no estoy de acuerdo en la pared ciega, porque después falta una circulación de aire, ¿viste? Uh-huh. Muchas casas que hacen directamente pared ciega y no hay circulación de aire. Entonces, si nosotros en verano, por ejemplo, queremos mantener la casa ventilada y fresca, pero a una buena temperatura, es esto que decíamos, de la parte alta de la casa, una ventana en la parte alta, o teniendo un extractor eólico, o por lo menos un sombrerito con una cinguería, uh-huh, hacemos que salga el aire caliente y condensado con humedad de la parte interior de la casa. Aparte, si no, ventilamos, empiezan a condensarse la humedad en los vidrios, en la ventana, se pudren los marcos de las aberturas porque se condensa en el vidrio, chorrea la gotita. Es un clásico, eso es falta de ventilación de la casa. Cuando empieza a haber vidrios empañados, es porque no está muy bien ventilado. O sea que tenemos que tener en cuenta, sí, tanto la ventilación como la orientación, y de ahí establecer un equilibrio necesario, ni para que falte la renovación de aire y tampoco para que influya la temperatura de manera perjudicial para los habitantes de la casa. Exacto, es clave. Yo estoy insistiendo en la ventilación porque para la parte de la salud, de una, digamos, de la buena habitabilidad de la casa, la ventilación es la parte más fundamental. Hasta hay mucha bibliografía que te dice es preferible que te tapes un poquitito la noche, pero dejes igualmente un puntito de ventana abierta, si no tenés una buena ventilación, hasta que duermas completamente encerrado y con calefacción, ¿viste? No, sí. Por más que sea tiro balanceado, etcétera, ¿ves? El humano no ha vivido nunca encerrado en algo hermético, no existe eso para la fisiología de nuestro cuerpo. Claro. Necesitamos ese cambio de temperatura lo más real posible, ¿no? Acordarnos que somos un animal que necesita ciertas condiciones. Entonces, teniendo en cuenta esto, clave, y bueno, y toda esa gama de cosas que hablamos, de la orientación, etcétera, etcétera, etcétera, tratar de buscar esto, a ver, para, como que no terminé de definirlo, que si vos en verano dejás abierto arriba y, por ejemplo, tenés una ventanita al sur, uh-huh, entonces vos podés hacer que en verano te entre ese aire fresco del sur y se te vaya el aire caliente y tener refrigerado. Sería, por ejemplo, una condición para estos días que están terminando de calor. Sí. En cambio, en invierno lo que tenemos que buscar es hacer algo, digamos, diferente. No vas a hacer entrar aire a tu casa desde la sombra de una ventana en el sur, que es la más helada de toda tu casa. Por ahí lo que tenés que hacer es tratar al revés, decir, bueno, que entre aire nuevo del norte, de alguna parte donde me está pegando el sol, de la entrada de la casa, de donde vos tenés una parte seca, caliente, donde te va a entrar un aire más seco, sin tanta humedad, pero igualmente la necesidad de que este aire entre y se renueve. Esto es fundamental, digamos, es fundamental tanto ediliciamente para la casa, para cuidar materiales, humedad, etcétera, y para vivir. Bien. Para el ser humano. Y en cuanto a lo que son materiales, justamente, si fuera a voluntad del consumidor, si vos pudieras disponer de la tecnología que vos quisieras, sea bioconstrucción o cualquiera, ¿qué recomendás y por qué? Y mira, el material más recomendable en cuanto a la regulación del medio ambiente en toda la bibliografía es el barro. El barro, digamos, el barro crudo, y es una capa nomás. Dicen que no son más de 2, 3, 4, a lo sumo 5 centímetros de la parte exterior del revoque o de la pared, la que realmente interactúa con la humedad de la casa. Uh-huh. El beneficio del barro en este tema de la salud es que es un regulador de la humedad ambiente. En teoría siempre anda entre un 50 y 60% de humedad ambiente, entonces cuando la humedad ambiente aumenta mucho, uh-huh, ya sea por el día lluvioso o lo que sea, la pared de barro tiende, es higroscópica, tiende a absorber esa humedad y cuando es al revés, el clima se seca demasiado, la pared larga esa humedad para afuera. Entonces nos autorregula la humedad ambiente. Ahora, uno tiene la pared de barro y revoca con cal, un revoque fino, listo, no sirve más la propiedad esta que respira. Revoca con cemento, no sirve más la propiedad que respira. Tiene que hacer un revoque también de barro y arcilla, etcétera, una mezcla, la que sea, pero que permita esta respiración. Eso es en lo que es la regulación de la humedad y un poco de masa térmica que tiene el barro, no es la mejor de todas, pero tendríamos que tener partes de barro, como decimos, para, porque este es el mejor material para regular la humedad. Después tenemos que tener masa térmica en la casa, que es lo que hablamos siempre, esto de generar una inercia del calor y del frío. Si uno tiene una casa, entre comillas, moderna, estandarizada, de construcción en frío, por ejemplo, el steel frame, no tiene nada de masa térmica, es 100% aislación térmica. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés la casa que parece que está perfecta, aislada, toda ventilada, pero abrís y cerrás la puerta y se congela la casa, y ahí arranca a calentar el aire de nuevo y a calentar el aire de nuevo. O sea, ese es el déficit de esta tecnología. ¿Cómo? El principal déficit de esta tecnología steel frame es ese, el tema de térmico, digamos. El tema térmico, y para mi gusto, es un poco blandito para las condiciones térmicas del valle donde vivimos nosotros. ¿Viste? Yo, por lo menos yo, si en la parte de la construcción, pienso siempre más de un búnker hacia una casa que de una casa de Urlock hacia una casa, ¿no? Sí. Porque las he visto, las conocemos acá, he visto muchas construcciones y no, las casas que siguen en pie son las de cal y canto, que tienen 150 millones de años, que están ahí y todavía están ahí, ¿viste? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Más allá de la resistencia mecánica o la parte estructural, o si te gusta dormir con fibra de vidrio en las paredes o no, quizás un tema por ahí más a discutir, el tema es este, que no tienen masa térmica. Entonces, si vos no tenés la masa térmica, pasan a ser los muebles que tenés en tu casa. Sí. ¿Qué es lo que te aguanta el calor o qué es lo que te aguanta el fresco cuando vos abrís la ventana o cuando le pega el sol a la casa? Y son los muebles y las cosas que se calentaron o se enfriaron. Entonces, una casa de barro, una casa con piedra, tiene toda esta masa trabajando en inercia para vos. Vos tenés toda la casa calentita y tenés paredes de piedra adentro, etcétera. Por ejemplo, en invierno vos abrís la puerta, sí, y vos tenés abierta la puerta 20 minutos, cambiás todo el aire de la casa, el aire está fresco y la pared de piedra va a seguir caliente, no se va a enfriar por esos 10 minutos. Entonces, esa inercia es lo más, digamos, es lo que más necesitamos nosotros por las condiciones de acá, que son estos días de calor, noches de frío, todo el año. Pero todo el año es así, ¿no? Perfecto. Hasta los días de invierno, si en invierno no está nublado, al mediodía estamos de remera. Exactamente. Entonces, es hay que aprovecharlo. Sí. Bueno. Eso lo tenemos que aprovechar porque es una característica fuerte del valle. Lo mismo si uno quisiera, hablábamos de esto, de tener la huerta y el cultivo, el invernadero. Sí. Todos sabemos, digamos, los que vivimos acá sabemos que en el invierno no queda nada. No, por ahí en Capilla y un poquito más al norte es un poquitito más tranqui el tema de las heladas. De hecho, yo sé que en San Marcos ya no tienen las heladas que tenemos acá en San Esteban, ni hablar, porque, digamos, pueden tener otro tipo de cultivos justamente porque están más metidos en el valle, están a otra altura, qué sé yo, pero acá, San Esteban, 1.100 metros de altura, y Capilla, el principio de Capilla, están a 900, 900 y pico, las heladas de invierno no permiten que viva nada, entonces... ¿Pero por qué? Por el frío de la noche. No es porque la condición del invierno acá no permite un cultivo. Entonces, si uno puede tener un pequeño invernadero, sí, con la cantidad, con esto mismo que hablamos de que tenemos que aprovechar el sol por la inercia térmica, bueno, tenemos la misma posibilidad de cultivar en invierno acá. Si nosotros protegemos con lo que sea, ¿no? Sí. Empezar con un polietileno transparente, después anda un policarbonato, vidrio, lo que uno vaya pudiendo, pero si uno tiene una protección de los vientos, el granizo y el frío de la helada, estamos en un lugar que tiene la bendición de que tenemos energía solar, por decirlo de alguna manera, potencia solar para utilizarlo todo el año. Entonces, bueno, podemos aprovechar estos días de cuarentena, por decirlo de alguna manera, para sentarnos un poco en la casa, ¿no? Y mirar, decir, bueno, a ver, ¿dónde tengo lugar, espacio, por ejemplo, para hacer alguna modificación? ¿Cómo tengo estas ventanas? ¿Las tengo orientadas así? ¿No tengo orientadas así? Tengo muchas ventanas al sur, no sé, si vos tenés ventanas al sur en tu casa y no son de doble vidrio, bueno, ahí tenés un punto para empezar a mirar antes que se venga el fresco, ¿viste? Que ya está llegando, los chifletes, como le dicen, sí. Todo tipo de ranurita donde pasa, y bueno, todo eso es clave, aprovechar a mirar por ahí, hasta mirar, si algún oyente está con ganas, con tiempo seguro, está con ganas de participar, hasta se pueden hacer algún tipo de dibujito así, bueno, poner un ejemplo, ¿no? Podemos poner un ejemplo interactivo, decir, bueno, esto es mi casa, ¿qué podemos hacer en mi casa, en mi terreno? Y que le saque una foto, le haga un dibujito, lo publicamos en la web y lo vamos hablando en la semana, por ejemplo. Y bueno, a ver, tomamos esta casa como ejemplo, está orientada así. ¿Por qué? Porque no es cuestión solamente, hay que darle siempre, no una vueltita de rosca, por ahí dos o tres vueltitas de rosca, porque si no caemos en el error sencillo que lamentablemente abunda en la zona, que sí te hacen la casa mirando al norte, sí te ponen los aleros, sí te ponen la pared ciega del sur, pero como no está calculado, no es que es un cálculo difícil para nada, es trigonometría de tercer año de la secundaria, el cálculo, ¿viste? La diagonal del sol, la altura de la ventana y hasta dónde entra esta diagonal según la altura, es cateto opuesto sobre adyacente. digamos, si nosotros no tenemos en cuenta eso, entonces podemos hacer toda la casa como el librito dice, toda la orientación, los aleros, todo espectacular, pero le erramos 20 centímetros en la altura de la ventana y el sol, en vez de empezar a entrar en nuestra casa, ponele, ahora en marzo, que entre de marzo a septiembre el sol en la casa para calentar, y no, en vez de entrar en marzo, te empieza a entrar en mayo el sol. Y tener de mayo a julio, vos decís, pero yo hice toda la casa y tengo la casa en sombra, porque le erré 20 centímetros al alero. Y sí, le erraste 20 centímetros, son los dos meses que necesitas que te entre el sol. O peor aún. Clarísimo, Gastón. Clarísimo. Creo que hay un montón de detalles que tenemos que ir puliendo. Me parece muy buena la propuesta de que la gente, si quiere participar ahí con su ejemplo, nos puede mandar al WhatsApp de la radio 570... 333, a este teléfono nos mandó un mensajito Cristina que nos dice lo siguiente. Dice, descubrí que en el techo de mi casa hay una capa de tierra. Me dijeron que tengo que cambiarlo. ¿Qué opinás? Le pregunto de qué material es su techo y me dice de cemento, baldosa. Me dijeron que eso se llama carga. Claro, sí. Y es una técnica ancestral que le hacen la carga, así, la aislación térmica también para sostener el techo, etcétera. Lo que pasa que a ver, si entras en una modificación de eso, es una modificación estructural total. Si tenés el techo de cemento con la carga de barro en el medio y posiblemente tengas losetas para abajo, que son son como las losetas, como ladrillos finitos que le ponen, ¿viste?, a la construcción antigua, por lo general hacían eso, madera, tirante, las losetas puestas entre los tirantes, arriba la carga de barro como aislación térmica, y después le ponían como se llaman las tejas por lo general, era por ahí esa casa vieja, le han sacado las tejas y le pusieron una losa de cemento arriba, pero le dejaron esa carga. A ver, son modificaciones caras, costosas y que tienen que estar muy bien hechas. Yo creo que por lo general, cuando son tan difíciles las cosas, hay que ver qué pasa con la economía, pero por lo general eso está más fácil poner chapa arriba. Cuando las cosas están muy complicadas y muy mal hechas y que requieren mucha modificación, por ahí es más fácil directamente una solución así, ¿no? Se pone sobre el techo un par de tirantes y se le pone la chapa. Se ve mucho en la zona porque hay mucha construcción en Los Cocos, está lleno de construcción vieja, así que hasta son de las tejas hechas a pierna, ¿viste? Que tienen la forma irregular de la teja. Y bueno, entonces hay que pensarlo, es un trabajo artesanal el que tiene que hacer eso, no lo puede hacer cualquiera, y frente a eso, por lo general, se busca otra solución. Habría que ver ahí puntualmente que también cuál es el valor edilicio. No vas a andar poniendo un techo de chapa si vos tenés una casa colonial espectacular con las tejas, ¿viste? Querés mantener la estética y bueno, Sí, igual es toda una cuestión económica, ¿no? Yo en mi casa tengo techo de teja que están en un estado de fragilidad total y lo que ya me dijeron es, sí, hay que cambiarlo todo. Decís, bueno, listo, ya veremos cuándo. Mientras tanto, claro. Bueno, y sí, se hace lo que se puede. Gastón, te agradecemos un montón esta columna, como cada semana tenemos muchísimos temas y se nos va derivando a un montón de otras consultas. Lo seguiremos haciendo así y, bueno, mientras tanto fortaleceremos online las consultas online que podemos hacer. Sí, estamos todos online. Eso, si aprovechando esto, estamos todos en casa con tiempo por ahí. Si llega a surgir oyentes que quieran participar, manden el dibujito, etcétera, etcétera, cualquier cosa organizamos antes del miércoles que viene. En total es una llamadita por teléfono y podemos hacer otra columna interactiva. Dale, vamos viendo. Dale. A ver si surge, si el público lo pide, lo hacemos, no hay problema. Buenísimo, Gastón. Hacemos extensiva la propuesta para los oyentes. Si se quieren comunicar con nosotros al 3548-570-333, haciendo consultas para Gastón, nosotros se la pasamos y generamos como esta dinámica virtual de consulta. Te agradecemos un montón. Un abrazo, Cele, muchas gracias. Que anden bien, hasta luego, gracias.